se incorporó a estar todos los días el primero de mayo. Ayudó a construir el horno, ayudó a construir una cerca para una pequeñísima huerta que tenemos. Hace pocos días llevó libros para la biblioteca que estamos empezando a armar. Y me decía la mamá que el tanque que nos llevó, con el que se hizo el horno mixto de pan, era un tanque que él estaba preparando su horno de hacer cerámica. Porque Maxi, por sobre todas las cosas, era una especie de artista. Él quería enseñarle plástica y dibujo a los chicos chiquitos. Los sábados a la tarde, íbamos a empezar este sábado, ya le estaba enseñando a algunos chicos nuestros. Y él había expuesto hace poco un par de sus cuadros, hecho como podía, porque no tenía ni para comprarse hojas, en Adrogué. Y Maxi iba corriendo. Y un compañero nuestro de Guernica lo levantó cuando cae herido. Lo hirieron de frente, en el medio del pecho, lo asesinaron. Estaban apuntando muy bien, porque si el compañero iba corriendo, ¿cómo le pegaron? En el corazón. ¿Cómo hicieron si no estaban apuntando? Estaban decididos a matar. Y Maxi tenía una característica. Era portador de aspecto. Llevaba barba, ropa desaliñada, cabello largo. Era portador de aspecto. Era un resistente, pero era un tipo solidario. Él no eligió morir bajo ningún punto de vista. Él quería pelear por los pibes, quería enseñarles plástica. Cuando llevó su horno para el comedor, demostraba su solidaridad para hacer el pan para los demás. Y la tarde antes habían estado haciendo pan y ese día lo iban a vender. Y estaban con la caja, con el pan casero para juntar fondos para comprar el cemento del piso del comedor. Ese es el tema. Si Maxi no era ni un suicida, ni un loco, ni se enfrentó, ni un inexperto. Maxi salió corriendo como salimos todos. Todo el que pudo corrió más y el que no pudo corrió menos. Algunos nos metimos en Acción Social y a él lo hirieron frente a Acción Social, le dieron el balazo. ¿Un compañero vio ese momento? Sí, sí, está acá el compañero Héctor Fernández. Él lo levantó, lo agarró y lo hizo caminar, lo llevó a la estación, lo depositó, ahí se acercó Darío Santillán. Eran muy diferentes, eso es cierto, Darío era un líder nato. Era diferente. Tenía la misma edad, Maxi cumplía 23 el jueves, tenía la misma edad, pero Darío era un luchador de hace como 2 años que lo conocemos, luchando por los más pobres y por él y por un futuro distinto porque iba a armar su familia. En cambio, Maxi era un tipo pacifista que quería dibujar la vida, pintarla la vida, quería pintarnos el camino. Disculpame, Victoria, por el tema de la inexperiencia, eso. Darío, Maxi, nosotros somos los mismos de hace 4 años. El Puente Pueyrredón es el lugar que tenemos para protestar y gestar audiencias, ¿no? Y en 4 años no hubo un disturbio que hayamos generado, una vidriera rayada, un auto rajuneado. Y lo de ayer fue un gran montaje, una gran provocación, ¿no? Para justificar lo que hicieron.